aliviante éxodo a ver, entre las caquitas de Gaudí. Está plagado de boludos con inquietudes en esta Barcelona de plástico reciclable. Todos los idiotas útiles reciclan a conciencia y con buena cara, y las mayorías pagan el metro sin rechistar. Está lleno de mogólicos con ganas de triunfar, plagas de mamíferos con ganas de mamar, y todos quieren chupar del arte, chupar del arte y sus mil facilidades y escondrijos. Todos desean el éxito y sus veleidades. Todos han cambiado sus pueblos y lejanas ciudades por esta Barcelona tan fetiche y cosmo miserable. Todos hacen cosas interesantes. Todos son monstruos relevantes, estupendos personajuchos que en casa no tienen espejos. Todos son mediocres que sin saber bailar organizan bailes. Son los que hacen y los que dejan de hacer, que también siempre es interesante. Todos son magníficos artistas, o lo que es peor, cachorros de artistas del hambre. Todos son artistas tácitos del gobierno. Y encima hay esbirros nacionalistas pululando y postulando por ahí, entre las caquitas de Gaudí. Barcelona se sobredimensiona y quiere ser la gran ramera de Europa. Barcelona es Europa, la jaula de atrás de la vieja Europa. Los progres ya no dicen buen día, ya no dicen adiós, ni siquiera hablan solos. Los progres ya no escupen al suelo. Los progres ahora tienen perritos pequeños. Los progres tienen hipotecas donde descongelar sus sueños. Y está lleno, plagado, infectado de artistas sin veneno. Entre las caquitas de Gaudí, lleno de jóvenes electromemos. Y está lleno, plagado de DJs y VJs y ukeleles fraudulentos. Y está lleno de guiris del tercer milenio. Mejor nos vamos yendo bien lejos, a Berlín, que ahora es el faro de los modernos. En Berlín todos se entienden, y entienden de verdad. Han estudiado para entender. En Berlín es todo barato, bonito, y es cuna del electropasatismo. Pero cuidado con tu dinero, joven, moderno, que los alemanes son los padrastros del euro. Y los bares nunca ponen tapas, ni en agosto, ni en enero. Váyanse todos a Berlín. Váyanse todos a Berlín ya, por favor. Y dejen este estercolero para nosotros, los serios y ecuánimes. Adiós, valiosos artistas y dóciles borregos. Hasta nunca.